bolso champén y mucha virulana. El beso de tus labios ya comienza a despertar, eso que hace tiempo no podría más guardar. Es una sensación que me vuelve a confirmar, a ser un hombre loco por ti. Es amor lo que yo siento, yo sé que es amor, me lo dice el corazón. Es amor o estaré soñando, yo sé que es amor y siento que estoy muriendo por ti, solo por ti. No quiere más sufrir este duro invierno que me aleja más de ti. Lo único que quiero es poder contigo estar y solo para ti cantar. Es amor lo que yo siento, yo sé que es amor, me lo dice el corazón. Es amor o estaré soñando, yo sé que es amor.